Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Una de las realidades de la Escritura, del Evangelio, de la buena noticia que trae Jesús, y que siempre me ha llamado poderosamente la atención y es enormemente indicativo del camino que deberíamos de aportar los cristianos al mundo, es que Jesús siempre parte, no se salta etapas, parte de lo más básico del ser humano y parte siempre de él, no se salta. Hay gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, gente que predica y predican, y predican, y predican que si Dios, que si el amor, que si la fe salva, pero no nos damos cuenta cuál es la situación en la que se encuentran las personas a quienes les estoy preguntando. Si resulta que yo predico a este grupo que está aquí, lleva 2 semanas sin comer, y yo hablando de Jesús, si ustedes creen en Jesús y eso es lo suficiente, ¿en qué ustedes estarían pensando si llevan 2 semanas sin comer? Y yo aquí con mi rollo verbal, ¿en qué están pensando? Pues en comida, el ser humano come. Y si han despedido a 120 mil personas o a 40 mil o a 80 mil y usted es uno de esos despedidos y yo estoy aquí, pues ¿en qué usted está pensando? En que necesita trabajar, porque si uno no trabaja, no hay chavo, y si no hay chavo, no hay comida. Bueno, puede haber comida si sembráramos, ¿verdad? Uno empieza a ser creativo y de hecho deberíamos empezar ya a ser creativos. Hay una crisis alimentaria mundial y Puerto Rico no siembra ni un tomate en su casa. Se los adelanto, vienen tiempos muy difíciles, no para Puerto Rico, a nivel mundial. Tengamos nuestros huertos, tengamos nuestras cosas sembradas, nuestros platanitos, nuestros guineos. Es más, aunque no hubiese crisis alimentaria, debería ser algo normal. Es un absurdo que el 80% de lo que tú te comes lo tenemos que traer de otro país. El 80% de lo que nosotros nos servimos en nuestra mesa viene de fuera de Puerto Rico. Es decir, que aquí no se siembra nada. Aquí no hay nada, no hay comida. Si quitan un día, cierran el puerto y el aeropuerto, tenemos 20% para pelearnos entre 100. Es así, son cosas que nunca hemos pensado y cada día hemos ido abandonando la agricultura, abandonando la agricultura, abandonando la agricultura, y sin embargo, un pueblo sin agricultura es un pueblo que está a la merced de estar siempre pidiendo a alguien que nos venga a traer algo para poder alimentar, porque no podríamos alimentarnos. Y hablo de eso porque la Biblia siempre parte de lo básico. Eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Hay crisis alimentaria en cualquier lado. Hay una crisis económica también. Jesús nunca se salta la situación real de la gente. Las religiones no deberían tampoco saltarse el lugar real, humano, existencial de los individuos. Por tanto, jamás tú ves a Jesús diciendo que no importa el pan. Dice no solo de pan. ¿Qué significa no solo? Que el pan también, pero lo que pasa es que no es solo el pan. Nunca dice no comas que el Espíritu Santo te va a alimentar. No. Incluso cuando los hizo pasar por el desierto para que se liberaran de aquella esclavitud, la gente tuvo hambre y él mandó el maná del cielo para cuidar y proteger a su pueblo que tiene hambre. Claro, ese pueblo es tan terrible que ¿qué pasó? Una vez lo libera, que estaban viviendo bajo una esclavitud poderosa, le dio un maná. Parece que el maná no sabía muy bueno. Y dijeron, ¿por qué no regresamos mejor a las cebollas de Egipto, donde nos comíamos un chispitito mejor que este maná? La gente es terrible, ¿verdad? Así somos. Pero, por eso hay que decir, no solo de pan, también de libertad, también de gozo, también de fe, también de tantas otras cosas vive el ser humano. El ser humano no vive solo de alimento. Pero el solo, a mí siempre me ha encantado ese solo, porque es que también de alimento vive el ser humano. Entonces el alimento es algo importante. Y yo, de hecho, mucha gente va a visitar a los enfermos. Vamos a hacerle una oración. Pregunte qué necesita esa persona primero. ¿Usted ha comido? ¿Usted tiene los medicamentos que usted necesita? ¿Usted se ha hecho el PET scan que le dijeron que le tenían que hacer para tal cosa? ¿Usted se ha hecho el laboratorio? ¿Usted está bien? Eso también es parte de la fe. Siempre creemos que eso es parte humana, y la fe es cuando yo le impongo las manos, cuando yo rezo, cuando digo aleluya, gloria a Dios, ahí entró la cosa de Dios. El cristianismo no es así. Desde que me preocupé por su circunstancia humana, existencial, vital, es al modo como Dios se acerca a nosotros. Y hay que empezar por ahí. Empezar por la situación circunstancial de la gente. Hay gente que le encanta el show religioso, pero no hace nada por resolver, ayudar a resolver las situaciones de dificultad que tiene la gente. Ay, que perdí el trabajo. Reza, muchacho, reza mucho. Voy a rezar por ti. Nena, te diré a ver si me busca. ¿Cómo se llama? Me busca gente donde yo pueda conseguir un trabajo. Yo quiero trabajar. Y cuando uno ayuda a alguien a que trabaje, estoy haciendo algo espiritual, estoy haciendo algo creyente, cristiano, no solo cuando rezo. Es que siempre hemos asociado la fe solo con oraciones. Esa es una dimensión de la fe. Pero la preocupación humana, existencial, genuina sobre un individuo, sobre una familia, esa ya es el modo como procede Dios para mostrarnos su amor, que se preocupa de las cosas más básicas de un individuo. Pero ¿verdad que no asociamos eso con la religión? Y parece ser que cuando la iglesia tiene un proyecto social, es como, eso es, ay, esa iglesia tiene un proyecto social. No, es que la iglesia, el cristianismo particularmente, es un cristianismo encarnado en la realidad. No se puede saltar la realidad. Quiere anunciar una buena noticia. Y si tú tienes hambre, ¿cuál es mi buena noticia? Aquí te traje un mondongo. Eso se llama buena noticia. No es aleluya, gloria. No, el mondongo en sí. Las patitas de cerdo no, pero el mondongo. O el pastel que traigo, o el arroz que te traje, o la sopita que te hice. ¿Ah? El sancocho, ahí tan bueno que es el sancocho. O el sancocho espeso que te traje, ahí yo estoy haciendo la parte básica y fundamental que casi siempre nosotros nos queremos como que saltar. Jesús nos dice, no nos podemos. Y los apóstoles, un montón de gente sin comer, y dice los apóstoles, despide a toda esa gente, nosotros vinimos aquí a predicar. Así, ¿eso es un ñame? Así cualquiera, preocuparte solamente por el espectáculo, porque convertimos a la religión en un espectáculo, pero que no es real. No eres buena noticia para la gente. Un niño que no tiene educación y tú le dices, vamos a rezar por ti. Rezar por ti, ¿no? ¿Qué voy a hacer por ti? Ahí empezó tu cristianismo. ¿Qué hago por ti? ¿Cómo ayudo desde el contexto en el que tú te encuentras? A veces yo siento que mucha gente que se dice misionera y que y que le gusta orar por la gente, más que ayudar a la gente, va por sí mismos. Sentirse bien ellos mismos. Esto es uno de los graves problemas. Sentir que yo tengo a Dios y voy a aportarle a Dios a la gente. Hay casi un ego religioso de alguna gente. Porque si yo no parto del lugar de la gente, yo lo que tengo es un ego espiritual, un ego religioso. Yo tengo que partir del tú que necesitas tú y tal vez lo que tú necesitas tiene que ayudarme a mí a saber cómo es que yo tengo que hablar, cómo tengo que proceder. Tengo que ir con mucha humildad. Así que a mí me encantan los tres textos bíblicos que hoy nos propone la liturgia porque nos pone en sintonía rápido con lo que es esencial al cristiano. Partimos del lugar real en el que vive la gente. Y vamos a repasar un poco esas lecturas para que vean la primera lectura desde el Antiguo Testamento. El profeta Isaías dice, todos ustedes los que tienen, inmediatamente la sed es una ¿qué? Una necesidad humana de tomar ¿qué? Y ese escándalo, hay un campamento por ahí. ¿Quién fue la que gritó así? No sabemos. ¿Por dónde es? Yo miré para atrás, porque yo miré para acá. Sed, sed es necesidad ¿de qué? De líquido. Vengan ustedes los que tienen, no, que no tienen dinero. Vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. Es decir, me pongo a tu disposición, no, nada. Si tú eres parte de nuestra comunidad, a ti no te va a faltar nada. Estamos preocupados por esas cosas también básicas tuyas. ¿De qué me sirve estar en un entorno religioso que solo reza por mí, que no se preocupa realmente por mi situación vital? Entonces hay que empezar a despertar. Hay muchas religiones, muchos grupos, muchas iglesias. Si todas nuestras iglesias partieran de ese lugar, yo creo que muchas cosas más bellas hubiesen por nuestro país. Muchas más transformaciones. De hecho, muchas de las religiones lo que sirven es para estar dividiendo al pueblo o juzgando al pueblo. El punto de partida fundamental, no me importa tu religión, no me importa tus preferencias, no me importa tu ideología, lo que me preocupa es que si tienes sed y si tienes hambre. Esto es una gran lección para todos nosotros. Olvídese de la ideología de la gente, olvídese de la religión de la gente, olvídese de lo que siente y piensa. Pregúntese en qué carencia esa persona tiene y ponte siempre en actitud de disponibilidad para ayudar, para que viva una vida mínimamente digna. Esa preocupación es fundamental para el cristianismo, no es accesorio, no es accidental, no es cuando nos dé tiempo hacer algo por la gente, es que es la base fundamental. Por eso nosotros estamos aquí en Sabana Seca y tenemos un proyecto de niños, porque no puede haber un anuncio en este templo que no se verifique en un compromiso, porque seríamos unas personas incoherentes. Habría una gran incoherencia de nuestra parte. Todavía hay tanto mucho por hacer, pero por lo menos tenemos que empezar, porque el cristianismo tiene que empezar por ahí, por una sensibilidad para con el otro. Si usted hace eso, déjeme decirle que poco a poco, cuando usted empieza a tomar esa actitud, usted empieza a aprender qué es ser cristiano y junto con ello empieza a gozar de un sentido de felicidad, porque no hay nada que nos haga más felices que ponernos en el lugar de ayudar y servir a los demás. Es una gran felicidad lo que eso brinda, lo que eso aporta al individuo. El individuo está buscando felicidad en tener, en tener, en tener, en tener. Y siempre quiere más, porque esa es la lógica del tener. Es insaciable, no se termina nunca. Una vez tú te metes en el carril del querer tener, tener, tener, tener, tener, no se acaba, porque las cosas son infinitas y yo lo quiero tener todo. Pero cuando yo quiero, me posiciono en el lugar de dar, de donar. Ahí uno se llena. Cada vez que tú das, no te quedas vacío como cuando tienes cosas que lo que quieres es otra, porque ya que ya lo olvidaste, quieres otra nueva. Pero cuando tú das, siempre que tú das, tú sientes que tú te llenas. Porque cuando tú te das, estás haciendo la misma acción de Dios, estás repitiendo la acción de Dios, que es pura donación, que es puro darse. Estás sintiendo lo que Dios siente en su eterno amor a nosotros. Cuando tú estás dando, tú estás emulando al mismo Dios y estás sintiendo lo que Dios siente, que es un efluvio de amor interno que es indescriptible. Por eso posicionémonos siempre en la posición del que da, y el camino de la felicidad se nos va a abrir. Se nos va a abrir. Por eso nada te va a faltar. Y por eso dar y recibir. Siempre que damos, recibimos. Siempre que damos, recibimos el 100 por 1. A mí me encanta porque la visión del cristianismo no es una visión triste. Ay, pasa hambre aquí porque en el reino de los cielos vas a tener comida. No, no, no, no, no. Acércate, acércate al dar, acércate a los demás y ustedes verán que siempre las cosas que abundarán, abundarán. ¿Dónde es donde mejor se come? Dígame. ¿Dónde? ¿Dónde? En las casas de los más pobres. Yo he trabajado en muchos sitios en el mundo. Trabajé en unas comunidades, las más pobres, en una zona de México. Y cuando esa gente decide hacer una fiesta, cada uno aporta algo. Y aquello es el bembé, que no hay restaurante que valga. La gente cuando dice, en el mundo de los pobres, compartir, ser solidario, siempre habrá de más. Si tú estás en la actitud de estar sensible a los demás, en la actitud del dar, siempre se multiplicarán las cosas. Las cosas les faltan a los que son tacaños. Porque la vida es una dinámica, entra y sale, pero cuando tú siempre estás ahí en el estreñimiento. Hay gente que es estreñida. Estás impidiendo el círculo, el movimiento, la circulación de la sangre, la estás impidiendo el movimiento, no regresa vida para ti. Es en el dar donde siempre se nos multiplica la existencia. ¿Por qué? Porque Dios, nosotros somos imagen de Dios. Dios es un eterno darse en su amor. Cada vez que damos, nosotros estamos encarnando a Dios mismo aquí en la tierra entre nosotros. Un eterno darse. Cada vez que doy, se hace fiesta. Sonríe a alguien. Se multiplican las cosas cuando entro en la dinámica del dar. Cuando entro en la dinámica del tener y del tener, la vida me parece siempre que me falta algo. Me falta algo. Mientras que el que da está gozándose el instante, está gozándose el momento, está gozándose aquello, el aquí y el ahora de su vida. No lo que le falta, sino el aquí y ahora que está experimentando en el dar. No hay nada más grande y más maravilloso y más sano para el alma que dar. Es mejor dar que recibir. Claro, uno siempre que da recibe. Aquí no hay trampa, aquí la trampa es esa. No hay manera de no recibir cuando se da. Pero no hay nada más bello y más importante y más trascendental que dar. Dios, porque somos imagen de Dios, se activa en nosotros la imagen de Dios cada vez que damos. Dios es un eterno darse. Cuando yo dejo de dar, cuando yo solo quiero recibir, estoy en el canal contrario de mi imagen, de lo que yo soy. Entonces, lo primero, sin esto no podemos evolucionar, porque el mundo espiritual es por etapas. Si yo no parto por las cosas más básicas, pero si yo no estoy atento a las cosas simples y sencillas, ¿cómo voy a estar o me voy a enterar de las cosas cuando sean más complejas? Cuando se me pida perdonar al enemigo, cuando se me pida a las cosas más complejas, ¿cómo yo voy a ir a lo más complejo en el camino espiritual si lo más básico, yo no he podido hacer lo más básico? Por eso cuando una mamá y un papá enseñan a sus niños a compartir, está haciéndole una catequesis no verbal, no hay que hablar de Dios, hay que practicar a Dios, enseñar a compartir. Ya he oído yo a papás que dicen, te puse eso en la lonchera, eso es para ti. ¿Qué catequesis? Eso es para ti. No se lo des a nadie. Qué horror, ¿verdad? Gracias a Dios que no tuvo una mamá así. Mami no me ponía ni lonchera, dicho sea de paso. No me acuerdo nunca de haber tenido una lonchera. No. Ay, qué triste. Eso es lo que no era costumbre en todo el mundo. ¿Será que yo no? Yo, como yo era tan rebelde, seguramente no quise lonchera. Seguramente. Yo creo que por ahí va la cosa. Póngale algo adicional en su lonchera y dígale a su hijo, si ves a alguien que no tiene, comparte lo que tú tienes. Estás haciendo la catequesis de tu vida, le estás dando felicidad a tu hijo. Cuando yo era niño, me regalaban juguetes, gracias a Dios, carros así grandes. Nunca me gustaron mucho los carros, no sé por qué. Unos carros así, esos toncas feos, unas cosas. Yo odiaba esos carros. Ahora hay carros más lindos en este tiempo. En aquel tiempo era cosa ordinaria. Y yo, como yo siempre he sido raro, y no es que era raro, no me gustaban los carros, porque eran feos. Y venía un niño y le encantaban los carros, yo te los regalo. Y el escándalo de las tías, que yo era un malagradecido porque lo que me regalaban, yo daba para atrás. Y yo creía que yo estaba haciendo la cosa más maravillosa del mundo. ¿Te gusta tanto? A mí no me gusta tanto. Y yo veo que a ti te da tanta felicidad, te los regalo. ¿Y saben lo que me daba más alegría? No era el carro, era que ver que a alguien que eso sí le gustaba, yo pudiera hacerlo feliz. Eso me hacía feliz. Eso me hacía. Es que los Reyes Magos conmigo, yo pedía, parece que unas cosas medias raras. Y entonces me traían algo parecido. Esos Reyes Magos estuvieron medio... ¿ah? Medio raro los Reyes Magos. No hay nada más bello que darle a un niño tuyo que enseñarlo a ser generoso. Enseñarlo a compartir. Le estás dando la catequesis primera y fundamental, sin la cual nunca va a entender lo que acontece bajo este altar. Donde Dios, el signo más grande que Dios elige para quedarse entre nosotros es darse. Nunca va a entenderlo si no lo ha entendido en la casa, en el hogar. Nunca va a entenderlo. Por eso hay gente que no cree ni en la luz eléctrica y a veces son mucho más evangélicos porque son generosos. ¿En qué consiste cuando alguien me dice, ese es ateo, no es ateo, es agnóstico, no es agnóstico, no es creyente, no es practicante? Miren, olvídense de los títulos. El que está más cerca de Dios es el que da. El que es generoso. No el que va más a misa. No es el que reza más. Es el que da más. El que se dona más. Entonces, esto es profundo, porque puede ser una persona, y tú dices, es que esa persona dice, pero es que esa persona hace la diferencia con su generosidad. Está, sin, aunque no lo sepa, está encarnando en sí, está despertando en sí permanentemente la imagen, la huella de Dios en él, aunque no hable de Dios con palabras, lo habla con la vida. Fundamental. El acto de dar. De hecho, nosotros somos, esto lo digo porque la tendencia más instintiva, esa palabra se las enseñé el domingo pasado, ¿se acuerdan? El instinto. El instinto es que, para mí, la evolución es para ti. El instinto es para mí, la evolución es para ti y para mí. Tengo para mí, pero si yo parto el pan, no solamente tengo pan, tengo un amigo. Primero solo tenía un pan, yo soy el que tiene un pan. Qué bien, tú eres tú y tu barriga. Que no es malo alimentar su barriga. Lo instintivo yo nunca he dicho que sea malo. No es suficiente. Te comparto, yo soy un ser de un instinto que tengo ganas de comer, pero también tengo necesidad de relacionarme con los demás y me desarrollo contigo. También tengo un amigo, también tengo alguien a quien yo quiero y me preocupo por él. Es una segunda dimensión. Así que lo primero es básico, cubrir las necesidades, pero a eso no basta, eso es puramente animal. Empezamos a ser seres humanos cuando el perro, ¿verdad? En lugar de, ¿ustedes han visto los perros comer? Y cuando se acerca otro perro, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Y ese perro suyo es malo? es perro. Y si hay un pájaro que está comiendo en un sitio, una palomita, tan tranquila las palomitas, que hablan mucho de la palomita y la paz, ponte otra paloma que venga a comer, ¿qué hace la paloma? ¿Qué hace? ¿Ah? Pica. Y le pica, de verdad. ¿Qué hace cualquier animal cuando viene otro? En el único momento donde se ve algo hermosísimo es cuando acaban de tener crías, ¿verdad? Que las mamás están siempre en actitud de traer para que sus crías se alimenten y comen. Pero los animales en general son egocéntricos, menos mi perro Beck. Les voy a decir por qué. Beck a veces ha estado varias horas sin comer, el perro, el perrito nuestro, con un hambre, se lo siento, en la forma de ladrar. Tiene un hambre tremenda. Pues lo primero que hago, ahí voy y le echo comida en su platito. Normalmente un perro que tiene mucha hambre, mucha hambre, y tú le dirás el plato ahí, ¿qué hace? Pues miren que yo me retiro, porque lo dejo comiendo y me voy a la puerta, y él con el hambre que tiene, deja su plato y está al lado mío. Y vuelve el plato y come un poquito y vuelve. Nosotros a veces cuando tenemos hambre no queremos mirar a nadie. ¿Sí o no? Ese perro deja el plato porque le es más importante que lo acaricie, el contacto con él, que comer. Me ha educado tanto ese perro que a veces nosotros no podemos esperar ni por nuestros seres queridos para comer porque nuestra hambre es tan absoluta que yo no espero a nadie. Y un perrito hambriento, teniendo la comida delante, porque es que la tiene ya ahí servida, deja su plato para ir a estar contigo porque prefiere a la persona que a la comida. ¡Qué evolucionado! ¿Ha aprendido algo con los frailes? Es franciscanísimo. Así que lo primero y básico, despertemos en la espiritualidad. Todos estamos buscando un camino espiritual. Todo el mundo dice, ¿cuál es? Yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero evolucionar espiritualmente. Pues hermanos, empecemos por lo principio. Ser sensible a las necesidades humanas y adelantarnos. Mientras más tú haces eso, más espiritual te vas a convertir. Y eso lo vas a hacer con las personas y sobre todo con las personas que sufren de verdad. Porque a veces no estamos muy atentos para el que no tiene necesidad ninguna. Estamos buscando algo a cambio. No tiene necesidad, tú estás buscando algo para ti. Busca realmente las personas que tú sientes que realmente tienen necesidad. Y también en muchos de los matrimonios la gente se cree que se casa para que lo hagan feliz, para que me sirvan, para que yo, tú te casaste y te compartiste con alguien para hacer feliz tú a esa persona. Claro que la otra persona también a ti. Pero ubícate. Eso es lo básico. Y la comida aquí. Y le van al patio. Y óyeme. Lo básico. ¿Quieres crecer espiritualmente en un matrimonio? Ponte en la posición también del que está pensando qué hace falta, en qué soy bueno. Siempre hay que decirle, bota la basura, nene. Llévate el plato al regadero. Parece que es un favor que nos están haciendo. Ubícate, cambia el canal. Como yo aquí soy alguien que estoy... Yo creo que el hijo mío le hace falta... Hasta que no me lo pide a la quinta, 547 veces, nunca sospeché que mi hijo estaba necesitando una cosa como esa. Advierte, léeselo en los ojos. ¿Tú crees que yo te ayude en eso? Pongámonos en actitud. Los hijos también. Hijos afrentados son los que estamos criando. Y come. Quieren más. Y también son agresivos y groseros. No. ¿Qué es lo que puedes dar? Un niño, educarlo en que esté en una actitud de sensibilidad para con las cosas que hacen falta en ese hogar, en esa familia, ese papá, esa mamá. Esos niños que ni siquiera están pensando en qué le van a regalar al papá el día de los padres. ¿Qué es eso? Ay, que se le olvidó. ¿Cómo que se le olvidó? Y cómo no se le olvida todos los días comer. Y cómo no se le olvida todos los días pedir. También tiene que aprender a ubicarse en el dar. Y los papás tienen que enseñar eso. La mamá tiene que decir, hay que ir preparando el regalito para papá. ¿Y qué has pensado? ¿Qué tú crees que papá le gustaría tener? Y el papá hace lo mismo. Hay que educar, hay que sembrar eso, porque lo instintivo es pensar en él. Los chavitos que ahorré, ahora me voy a comprar un carro. Ahora me voy a comprar un teléfono. Después me voy a comprar una gorrita. Y nunca he pensado que con esos chavos que puedo comprarle a alguien que me hace por mí siempre algo. Eso hay que, lo instintivo es para mí. Lo otro hay que educar, la espiritualidad es una educación, evolucionar. ¿Hemos dicho ya suficiente con este punto? ¿Verdad que es importante? Si no estamos ahí, estamos en el canal incorrecto, no en el de la espiritualidad. Ahí sí que es la diferencia entre vivir de un modo profano, mundano, y un modo sagrado. La diferencia entre vivir de modo sagrado es vivir en la perspectiva del dar, del ofrecer, del entregarnos, del donarnos. Reciclar cosas. Gente que bota cosas. Miren, mucha gente que necesita. Reciclemos cosas, arreglemos cosas. Bueno, no voy a dar más ejemplos en ese sentido, pero por favor, si no empezamos por ahí, no podemos subir las escaleras sino por el primer peldaño. Si un corazón no está ablandado por el dar, es muy difícil que suba escalones espirituales. Lo primero está allí dado todo. La gran lección de Jesús: no despidas a la gente. No me despidas a la gente. No me despidan a la gente. No me despidan al que necesita. No me despidas la realidad que tienes delante. Enfrentémosla. Acojámosla. Y con un espíritu de alegría. Con un espíritu de alegría, sabiendo que cada vez que yo doy, se despierta en mí al Dios que me ha creado. Y que cada vez que yo doy, yo estoy haciendo posible la fiesta cotidiana. Porque cuando tú das, tú alegras un corazón, pero tu corazón también se alegra. ¿Y qué es una fiesta sino la alegría compartida? ¿Qué es una fiesta sino alegría compartida? De hecho, hay gente que ya no quiere hacer fiesta. ¿Por qué? La frase rápida para no hacer una fiesta, ¿cuál es? ¿Por qué usted no quiere hacer fiesta? ¿Por qué? Diga la verdad. Porque se gasta. Fíjense, porque se gasta mucho. Y no quiero hacer en la casa tampoco, porque se me dañan los muebles. Ay, Dios mío. Esos muebles que son hasta feos. Ay, Dios mío. No hay que perder el sentido de fiesta, el sentido de generosidad. Las cosas están para compartirlas. Nosotros no somos dueños de un museo. Para compartirlas. Las cosas están para que se compartan. Las cosas son instrumentos, medios para que se haga posible la fiesta cotidiana. Aclaro que yo no voy a hacer una fiesta si yo no tengo posibilidades solo, pero puedo cambiar el modo. No voy a dejar de hacer fiesta si no tengo chavo, pero puedo cambiar el modo. Antes yo daba todo porque yo estaba súper bien, perfecto, pero tampoco la fiesta para que uno demuestre todo lo que uno tiene. También uno no teniendo puede hacer fiesta. Oye, yo voy a poner arroz con gandules. Iris va a poner, ¿qué Iris que tú vas a poner? ¿Ah? La ensalada. Ah, ya vi con el culinario como que no te llamó la atención. La ensalada. Comprada en bolsita. Ah, tú la picas y todo. Ok, Hilda, ¿qué tú vas a llevar? ¿Ah? ¿Qué carne? Pollo, ¿cómo lo haces? A la parrilla, me encanta, me estoy apuntando. La ensalada tuya no me ha convencido. Eso de soltar la bolsa así, no. ¿No era así? No. Ok. ¿Y Lisbeth, qué tú vas a llevar? ¡Los vasos! ¡Los vasos! Eso es vital, es importante. cada uno según su presupuesto, según sus posibilidades. Y un estudiante, un paquetito de vaso. ¿Qué pasó? Cuenten, ¿tú qué vas a llevar? La servilleta. Esta esquina está mala. ¡Qué horror! Esta esquina, ¿tú qué vas a llevar? El hielo. Oye, nadie lleva comida. El flan. ¿Tú qué vas a llevar? El pan. El pernil. ¿Tú qué vas a llevar? El jamón. ¿Tú? Todavía. Ahí está la escuela. Hay que pensarlo. ¿Qué puedo yo llevar? Ese ejercicio tan simple, ¿qué puedo yo llevar cuando en la vida es una gran fiesta que yo la percibo así? Yo estoy pensando, ¿qué puedo yo llevar? Claro, él es jovencito, no sabe qué llevar todavía. Pero la pregunta está ahí. Hacer, es que tengo que pensarlo. Y esa es la tarea de todos nosotros, pensar, ¿qué puedo yo llevar dentro de lo que yo tengo y dentro de lo que yo soy? Porque también la fiesta la hacen los cantantes. Ah, Sammy, ¿qué sería de una fiesta si Sammy no canta? ¿Y si Raymond no lleva la guitarra? ¿Y si Ramón no presta su voz para sus hermosas décimas? Ramón canta las décimas como nadie en este planeta. Canta con un sentimiento. ¿Ustedes creen que de verdad entre todos nosotros, aunque no tengamos trabajo, no podemos montar tremendo bembé? Pregunto, ¿habrá suficiente talento aquí, suficiente generosidad aquí para que hagamos una fiesta interminable? ¿Sí o no? Pues entonces cambien las caras largas. En lo que no hay, en lo que no hay, en lo que no hay, en lo que no hay, que nos pone tristes, en lugar de decir, en todo lo que hay, si estamos unidos. Y ese es el segundo. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos todos los domingos. Todos los domingos nos convocamos aquí. Y todos sabemos que podemos confiar en el otro y podemos saber que no estamos solos y que no estamos desamparados y que siempre va a ser posible la fiesta entre nosotros porque nosotros vivimos en el lugar donde están los seres que dan y está presidiendo aquel que solo es un eterno darse. Porque esa es la fuente de todo. Al fin y al cabo, el principio fundamental que nos lo ha enseñado todo es que Jesús es un eterno darse. Tres cosas finales para terminar esta Eucaristía. Número uno, todos queremos acercarnos a Dios. Todos queremos evolucionar y acercarnos cada vez más profundamente a Dios. Estamos buscando el librito, estamos buscando la oración, estamos buscando el abracadabra, patas de cabra, la cosa mágica que me acerque a Dios. La cosa simple y no mágica que te abre las compuertas de tu corazón a lo espiritual se llama dar. Estar pendiente de las necesidades, de las circunstancias de los demás y dar. Vivir la vida en clave de posibilidad de fiesta. Fiesta significa que yo en el dar abro el corazón a la alegría del otro y su alegría es mi alegría. ¿Verdad? Cuando usted trae el bizcocho y usted ve las caritas de todo el mundo. Ese gesto en cada cosa de tu vida, si tú puedes traer alegría al mundo, esperanza al mundo con tus actos, cada acto tuyo abra el espacio de la posibilidad de la fiesta. Eso es comenzar. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta, que eso es lo lindo, que mientras más das, más das, más das, tú te vas identificando y te vas dando cuenta que tú eres así y cada vez más profundamente así, porque hay alguien que se te está dando a ti permanentemente, aunque tú no lo sepas. Ese es el gran descubrimiento de la espiritualidad, que en un momento advienes a la conciencia. Yo doy, pero en ese constante dar, me doy cuenta que yo no podría dar nada si no hay alguien que se me está dando permanentemente. Dios es el eternamente dado. Se me está dando. Si Dios no te diera a ti tu inteligencia, ¿pudieras compartirla? Si Dios no te diera la capacidad de trabajar, ¿pudieras compartir? Si Dios, es más, tu propio anhelo de dar, te lo ha sembrado Él en ti. Todo lo que nosotros damos nos ha sido dado. Este es el gran regalo y hay una paz, una tranquilidad. ¿Por qué yo me tengo que preocupar? ¿Por qué yo me tengo que preocupar si todo me es dado? ¿Por qué tengo que guardar, poseer, ser tacaño si Dios me lo da todo de gratis? El proceso de la espiritualidad es un eterno entrar en el misterio de Dios hasta darnos cuenta que nosotros estamos envueltos en esa dinámica de amor. Si Él se quita, yo no existo. La Eucaristía, cada vez que comemos de este pan eucarístico, es un símbolo. ¿Verdad? Yo comulgo contigo. Comulgar contigo es que yo sé que tú te me estás dando y que la manera de acercarme a ti es dándome. Yo comulgo, tú te me estás dando, y la manera de yo volver a ti es dándome a los otros. Y yo comulgo, tú entras en mí, y la manera de yo volver a ti es a través de dándome a los otros. Y tú vuelves a mí, y así estamos en un constante. ¿Qué es eso? Cuando yo estoy, y dale para aquí, y dale para allá, y dale para aquí. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Pero cómo se llama cuando uno hace esto? Literalmente, y yo te doy, y tú me das, y yo te doy, y tú me das, y yo te doy, y tú me das, y yo te doy, y tú me das, y yo te doy, y tú me das, y yo te doy, y tú me das. ¿Cómo se llama eso? ¿Un qué? Un baile. Es una danza de amor entre Dios y nosotros. Siempre queremos que con Dios es. Si tú estás en la espiritualidad desde el dar, descubres que también tu relación con Dios es una que. ¿Dónde es que se baila? ¿Dónde se baila? ¿En las qué? ¿En los funerales? ¿Dónde se baila? En la fiesta. La espiritualidad es una fiesta, es un gozo, es una alegría. Danzo con el Señor. Danzo, canto, alabo, bendigo. Es un ir y venir permanente, es una alegría permanente. La espiritualidad no es cosa de tristes. Hay gente que se cree, ahora yo soy muy católico. Ahora yo estoy viendo la iglesia. Y nos volvemos personas que no parecemos normales. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la gente que dice que es creyente, uy, da miedo? Porque falta algo básico, que es el dar. Es un montaje. El montaje de Dios sin el sustrato fundamental del dar. Compartan con el que está al lado. ¿Cuál va a ser la mirada que está ahora? La primera mirada con el que está al lado. ¿Cuál va a ser? A ver, ¿cuándo la montamos? ¿Cuándo la montamos? La fiesta. ¿Cuándo la hacemos? Comparte con el que está al lado. Si nuestra vida es una vida pensando, ¿ah? Aquí hay alguien que ha dicho algo importante. Que nadie contribuyó el whisky. Y ella trae el whisky. Ay, ay, ay. También hace falta el whisky. ¿Qué somos católicos? Nos damos el palo. ¿Y qué? Con moderación.